tal, amigos? Bienvenidos a La Box. Este es un especial de Radio Box de la 102.9. No es Frecuencia Show. Nosotros estamos en vivo a las 5 de la tarde y a las 7, Frecuencia Fans. Ahora estamos en un especial que ya enseguida va a comenzar en esta mañana cálida, en esta mañana primaveral, podemos decir, ¿no? Con una temperatura de 14 grados 7 décimas. Mi nombre es Nicolás Di Nobile, me acompaña en la operación técnica Damián Espadea, a quien le damos la bienvenida. También está con nosotros, bueno, todo el equipo de La Voz, porque hoy es una mañana especial. También le damos la bienvenida a Gastón Magallanes. Buenos días, Nicolás. Buenos días a toda la audiencia de Frecuencia Show y de La Vox en esta emisión especial, haciéndote compañía. Y bueno, con un motivo muy importante, ¿no? Un motivo importante tiene que ver con la visita del intendente de Quilmes, Martiniano Molina, en los estudios de La Vox, que va a responder las preguntas que les hagamos nosotros desde la radio y las que podés hacer vos también. Si nos mandás WhatsApp, si dejás tu audio. Exacto, lo puedes hacer al 11-64-00-70-47. Así es. Hacé tu pregunta y Martiniano responde, podríamos decir, ¿no? Sí, vamos a tener un Facebook Live, ¿no? Ah, también Facebook Live en vivo. Exacto. La página, bueno, es Radio Box, buscala en Facebook. Radio Box FM en Facebook, en Instagram, @ Radio Box FM, y en Twitter, @ Radio Box FM. Podemos hacer el hashtag Martiniano responde. Por ejemplo. Exacto. Así que con ese hashtag que ahí lo está subiendo Damián, haces tu pregunta. Martiniano responde o Martiniano en La Box. O Martiniano en La Box, como quieran. Así que, bueno, vamos a estar enseguida. También le damos la bienvenida a nuestro compañero columnista deportivo, pero él también se dedica a todo el periodismo general, Gustavo Poliche. Buenos días. Buenos días, señor operador. Buenos días, señor locutor. Buenos días, señor conductor. Gracias, buenos días. Les aclaro, buenos días a la audiencia, antes que nada. Las bombas, si querés tirar una bomba, la dejamos pendiente, pero para las 17. No, las bombas son deportivas, aclaremos. Sí, pero podemos, mientras viene Martiniano, podemos tirar. Podemos tirar alguna, podemos dejar alguna. Una bombita. Incógnita, y la develamos, pero a las 5, después de las 5. Exactamente. Ahora no, porque estamos en otra. Ahora estamos en un especial. Modo especial, intendencia. Así que después, si tenés alguna bombita... Tenemos. Bueno. Del ambiente del deporte, siempre hay. Hay de todo. Bueno, estamos acá esta mañana agradable. Pueden bajar la aplicación de la radio. Si exacto, quieren. Lo pueden hacer en www.fmradiobox.com. Y nos escuchan en vivo y en directo desde cualquier lugar del planeta, así que prendete a La Voz, que estamos junto a vos. Y ahora vamos a escuchar algún temita musical en esta hermosa mañana. Mucha gente acá en la radio esperando a Martiniano. Acordate, el acta, ¿cuál es al final el acta? Martiniano en La Box. Martiniano en La Box. Qué lindo es la radio por la mañana. Sí, no, es otra qué sensación. Linda es la radio por es la mañana. Es otra sensación. Ya en algún momento vamos a hacer una tira diaria, pero bueno, más adelante quizás. Ahora los tiempos no permiten. Por ahora no permite. Pero bueno, acordate que a las 5 estamos, Frecuencia Show, y a las 19, Frecuencia Fans. No toques la radio a las 5 de la tarde. No te vayas de la radio, que a las 5 viene. Dejá la 102.9 prendida, pero hasta que las velas no ardan. Exactamente. No sé si... No, está insomnia, pero viste que la gente se queda escuchando un programa que dura hasta cualquier hora acá. La gente pone hasta la radio abajo de la almohada. Exacto. Vamos a escuchar un temita en esta cálida mañana. Question.

llega a Martiniano en la box. Hacé tu pregunta en el hashtag Martiniano en la box, en Twitter, arroba Radio Box FM, también en Instagram. Estamos en todas las redes, haciendo también un Facebook Live, ¿no? Exacto. Así también, además de escucharnos, nos pueden ver. Así que, y también mandá tu audio de voz a la box. Lo haces al 11-6400-7047. Andá enviando tu audio ahora para preguntarle a Martiniano. Y después, para Frecuencia Fans, que hoy está a las 7 de la tarde, como siempre. Primero a las 5, Frecuencia Show, que ahora nos vas a adelantar algo de lo que vamos a tener hoy. Hoy tenemos nota también en vivo, tenemos un montón de cosas. A pedido del público, furor, después de Damián que la publique la taza de Frecuencia Show y Frecuencia Fans para la audiencia, que todos quieren tener esa taza. Así que vamos a sortear una también hoy. Tenemos de todo, así que a partir de las 5 de la tarde. Pero ahora lo que se viene ya es Martiniano en la voz, ¿eh? Exacto, hashtag. No te muevas de la 102.9. Prendete ahí, quédate todo el día escuchando Radio Box. ¿Qué nos adelanta para hoy? Mandá tu audio de WhatsApp. Sí, ya dijimos. 11-6400-7047. Ya hay audios en cola, digamos, ahí esperando. Hoy tenemos Copa Argentina. Tenemos un partido muy atrayente que es el de Godoy Cruz River Plate. No puede faltar hoy el anuncio de que hizo Riquelme ayer de su partido. Mirá que finalmente, y después de varias postergaciones, tiene fecha, ¿no? Fecha alusiva también. Y es una fecha alusiva, es una fecha bien elegida, si se quiere, porque... bien boquense. El 12 del 12 es el día del hincha de Boca. Claro. Entonces es una fecha más que atractiva y más que indicada para hacer una despedida. Un partido con muchas sorpresas, ¿no? Exactamente. Que seguramente va a haber muchos allegados, compañeros de él que van a querer estar en ese partido homenaje, ¿no? Muchos. Calculo que Palermo. Van a estar, y sí, Palermo, de sus compañeros, bueno, casi todos. Después de figuras internacionales, compañeros de selección, se rumoreó y se habla de la presencia de Leo Messi, que podría llegar a estar. Habría que ver, bueno, el calendario del Barça en plena competencia, aunque lo que le juega a favor a Riquelme es la fecha. ¿Por qué digo la fecha? Porque 12 de diciembre estamos a 18 días de la finalización del año. Las ligas europeas terminan de jugar el segundo domingo de diciembre y ya licencian a los jugadores por 15 días y los extranjeros no van a querer pueden viajar. Claro. Bueno, no, pero por ahí van a querer también tener su... Bueno, por ejemplo, Messi para esa fecha viene y se instala en Rosario. Exactamente. Con su familia, para pasar la fiesta, creo, acá y todo. Por bueno, eso podría ser algo a favor. Al que no van a invitar bajo ningún concepto es a Maradona. Que él me dijo que en una nota que dio a un medio, dijo que no lo iba a invitar. También tenemos que hablar hoy de las repercusiones post Maradona, ¿no? Post partido con Racing, polémicas. Hubo muchas polémicas, hubo muchas declaraciones. Maradona se quejó, en algunas con razón, en algunas sin razón. Ahora va a empezar a pedir refuerzos, ¿no? Tiene mucho, dijo, se sinceró y dijo, tengo mucho que trabajar, mucho por hacer, pero al equipo lo voy a sacar adelante y lo voy a hacer protagonista. Bueno, esperemos que le vaya bien y veremos si puede. Si esas palabras se traducen en hechos, ¿no? Es que en realidad, no nos olvidemos, porque expliquémosle a los chicos, Maradona no juega. Maradona está detrás de la línea dirigiendo un equipo. Entonces, yo creo que la parte táctica tampoco se encarga de él, se debe encargar, en este caso, Méndez. ¿No? Seba Méndez y Adrián González, que son sus ayudantes. Exacto. Entonces, la gente... Yo creo que es un motivador. Exactamente. Maradona hace las veces de motivador, de arengador. Sí, creo que parte de la contratación de Maradona pasa por su nombre, su apellido, su trayectoria. Y por todo lo que representa Maradona, ¿no? Él puede representar como ídolo, ¿no? No más. Exactamente. Él es un ídolo y por lo tanto se mueve como tal. Ni más ni menos. Pero bueno, qué sé yo, no podemos decir mucho más, ya está todo dicho. Bueno, deseo de que le vaya bien. Quédate en esta mañana Estamos ahora con una temperatura y sensación térmica de 17 grados. Lindo sol. Estamos esperando que la temperatura... unos mates esperando a Martiniano, que ya está en los estudios de La Vox. Estamos esperando una... va a estar acá sentado con nosotros, va a responder nuestras preguntas y tu pregunta también. Así que envía tu audio al... lo hacen al 11-64-00-70-47. Y el hashtag es Martiniano en La Vox. Arroba Radio Vox FM, Twitter, Instagram, todas las redes sociales. También estamos en directo a través de Facebook Live, en la página de La Vox, por supuesto. Así que enseguida volvemos ya con Martiniano sentado aquí en los estudios de la 102.9, respondiendo todas nuestras preguntas. Yeah. Buen día, control de tránsito. ¿Me podría mostrar el seguro automotor, por favor? A ver, ¿se lo puedo mostrar desde el celular? Claro, ahora todas las pólizas son digitales. Sí, sí, además mi póliza tiene un sello de seguro verde, el seguro que planta árboles. Afirmativo, claro. Lleva tu póliza en tu celular, elegí Seguro Verde y ayuda a cuidar el medio ambiente. Superintendencia de Seguros de la Nación. Siéntete cómodo, siéntete cómodo. Disfruta nuestra diversa programación. Ya eres parte de nuestro aire. Box 102.9. Septiembre 2019. Amigos, bueno, lo prometido es deuda, estamos aquí en esta hermosa mañana en La Voz compartiendo este especial junto al intendente de Quilmes, Martiniano Molina, a quien le damos la bienvenida y le agradecemos su presencia en este instante. ¿Cómo está, Martiniano? Bienvenido. Bien, gracias, Nico. La verdad que, bueno, a todo el equipo. Primero me encanta que la cortina sean los Rollins. Sí. Es nuestra cortina histórica de Frecuencia Show desde hace el programa 15, 16 años, siempre. Me acuerdo cuando vino los Rollins en el 95, que yo estaba en la selección y allá en el Senad, y lo fuimos a ver con todos los chicos. Y como éramos amigos de los pibes. Memorable. Sí, sí, sí, que hicieron los 5 recitales. Eso, yo fui a todos. Y me acuerdo porque los chicos estaban haciendo el control de la cancha arriba, amigos nuestros también. Entonces entramos a todos los recitales. Fue una maravilla, una fiesta hermosa. Así que muy bien. ¿Y te gusta la música de ellos, de los Ronnie? Sí, y me gusta sobre todo esa época, la época, la primera época, me encanta. Me encanta esa música más, ¿no? De la tierra, esta cosa, me gusta mucho la potencia que tenían y bueno, todo lo que significaron, ¿no? Sí, o sea, son inoxidables. Sí. Ahora, la pregunta es, Martiniano, previo al día electoral, ¿con qué se motiva musicalmente? En realidad, a ver, Violeta, mi hija, tiene 16 años, está de viaje ahora y toca la viola y canta hermoso. Y la verdad que en mi casa tuve una época cuando me mudé al río, ustedes saben dónde vivo, en la casa de madera que me construí yo, tengo mi huerta ahí, mi familia vive ahí. Y primero viví con Viola, pues yo me había separado. Sí. Viola era chiquita, tenía 5 años. Y la verdad que el lugar, al principio escuchaba mucha música, ponía los discos, no sé qué. Sí. Y después Viola empezó a tocar. Y la verdad que el lugar, el ámbito del río, sonido todo el tiempo como si fuera un mar enfrente, más los pájaros, ¿viste? Yo hice un jardín que tengo más de 1700 plantas, qué sé yo. ¿Viste? Y se llena de mariposas, de pájaros. Entonces digo, la verdad que eso ya me da mucha vida y eso me potencia. Ahí no necesitas vivir en un country, ahí tenés naturaleza viva. La verdad que estoy a favor de los barrios, de que vivamos en los barrios. El río cambió notoriamente. Yo vivo al lado de vecinos recontra humildes de laburo. Además tengo la puertita vieja, histórica, que tenías vos la conexión con tus vecinos. Así, es con mi vecino Roberto, que es herrero, y que convivimos, y la verdad que es hermoso vivir de esa manera. Siempre te mantenés en el mismo lugar de siempre. Sí, con el río. Es tu lugar de residencia. Con mucho orgullo, y la verdad no me quiero ir de ahí, me encanta mi río. Respeto al que va a vivir en un barrio cerrado, entiendo la cuestión de la seguridad, en un edificio. Intenté al principio de la gestión, porque bueno, mi mujer estaba un poco preocupada, porque en la Ribera estaba complicada, y fuimos a un departamento, alquilamos unos meses y la verdad que no me hallé, no siento eso. Bueno, te faltaba tu lugar, tu hábitat. Exacto, y para mí es el lugar donde yo reconecto, y reconecto a mi familia, que me da toda esa potencia para poder seguir haciendo todo lo que venimos haciendo y seguir en este gigante desafío que es transformar Quilmes, ¿no? Hablando un poco del río, no sé, quedamos ahí. A veces los quilmeños nos gustaría ver esa zona de la Ribera. Imaginamos, más allá de que es un lugar que todos frecuentamos y que nos gusta ir demás, pero nos gustaría ver por ahí que esté más urbanizada, ¿no? En cierto punto. ¿Hay algún proyecto a futuro? Yo sé que algo hay como para que... Un poco se habló en su momento de extender, ¿no?, toda la zona esa de Puerto Madre, que haya como un cordón, ¿no? Sí. No sé si va a ser posible, pero bueno, por ahí Quilmes, que es un lugar muy... muy característico y muy visitado, no solo por quilmeños, sino que un lugar que en su momento venía gente de todos lados, ¿no? A la Ribera. Te cuento, cuando llegamos hace 4 años, la Ribera estaba abandonada, ustedes lo saben, era todo el tiempo delincuencia, robo, era imposible estar. Exacto. Yo lo vivía a diario en mi familia y es peligrosísimo. Hoy el lugar lo recuperamos, un lugar seguro, la gente lo llena los fines de semana y los días de calor, o los días lindos, explota de gente, nos llena de orgullo. Pusimos baños, la gente hacía sus necesidades en la calle. Exacto. Señores, se lo digo para entender, porque estamos hablando de lo mínimo, ¿no? Sí, dignidad. De lo que ustedes encontraron. Exacto. Juegos, ejercitadores, canchitas de fútbol, canchitas de deporte. Y es un lugar que habita todo el quilmeño y vienen de otros lugares, como sucedió históricamente. Un paso más, es el gran proyecto de la Ribera, que ya están presentados todos los papeles en provincia. Y en los distintos organismos que tienen que dar estas aprobaciones, un master plan realmente importantísimo para poder desarrollar la Ribera, que es un lugar que genere viviendas, que generen comercios, que se generen espacios obviamente públicos para que disfrutemos todos, universidades. Y ese proyecto ya está avanzando y comenzó ya con las obras hidráulicas, tanto de Iriarte y Otamendi. Sí, por eso no se inunda tanto, no se inunda más. Y falta todavía, sí. Porque estas son las primeras obras, son 5 etapas y esta es la primera. Yo digo, todo esto está presentado en infraestructura, en realidad en la Subsecretaría de Recursos Hídricos de Nación, tiene su aprobación y quien nos está dando los recursos de Nación justamente para hacer estas grandes obras que siguen avanzando. y las obras de asfalto que están llegando a la ribera, las obras de veredas de accesibilidad, y después, bueno, obviamente lo que continúa es el desarrollo, tanto hacia el norte como hacia el sur, de la autopista hacia el río. Digo, para no... porque hubo muchas especulaciones históricamente con el tema del desarrollo de la ribera. Y me parece que lo que tenemos que entender es que si no la desarrollamos, si no generamos economía en esa zona, exacto, con una mirada obviamente vinculada a la sustentabilidad, donde estemos todos de acuerdo y demás, donde se generen 40.000, 50.000 empleos, estamos hablando, para entenderlo, de 9 maderos, 9 superficies como la de Madero, claro, lo que es desde Berazategui a Avellaneda, o sea, lo que sería Varela, la avenida Varela a Lynch, y lo que sería, o la continuación de Lynch, porque ahí no llega, y lo que sería la autopista del río. 1.780 hectáreas para desarrollar. Para urbanizar, que, claro. Para urbanizar, para que se generen, como te dije antes, viviendas, edificios donde haya oficinas, comercios, centros comerciales. Eso es un megaproyecto. Exactamente. Y en eso estamos avanzando, que nos están apoyando la Universidad de Buenos Aires, de la FADU. Hay organismos internacionales trabajando. Yo, para darle a los vecinos y decirles que tenemos la idea de que la Ribera sea ese lugar de cara al río, con espacios públicos de calidad, que es lo que estamos haciendo en todo Quilmes, ¿no? Estos parques que hemos generado, que hoy nos llenan de orgullo, el Parque Solano, que estamos por inaugurar. El Parque Lineal. El Parque Lineal de Solano, exacto, que lo inauguramos este fin de semana, sí, con los vecinos, un parque de casi 8 hectáreas, un lugar que estaba abandonado en la traza del Provincial, desde la 850 hasta Monteverde. Exacto. Generamos la conexión a través de la avenida del ferrocarril para que pueda entrar el colectivo hacia Solano, que es la Monteverde, es la ruta 4, ¿no? Sí. Y toda esa traza que estaba, fue muchas veces, estuvo muchas veces por ser tomada, hoy es un espacio público de calidad, con juegos, con ejercitadores, con un destacamento de policía, con iluminación LED, con veredas, con bancos, un lugar realmente que da dignidad al espacio público, que es el espacio, a mi entender, más democratizador. Uh-huh. Es donde nos encontramos todos. El que tiene, el que no tiene, el River, Boca. Ahí estamos, ahí, seguro, compartimos. Sí, porque Solano era como que olvidada, ¿no? Es un punto. Por otras gestiones, viste, era como que la gente reclamaba. Y acá estamos, Solano. Por eso en algún momento se hablaba de que Solano quería su propia independencia, ¿no? En su momento, hace tiempo atrás. Pero bueno, bien vale tu gestión para recuperar a la gente de Solano, ¿no? Y darle un mejor bienestar. Sí, ayer estuve en una casa de vecinos en Solano, cerca del hospital, del Oyer, y estábamos hablando, y la verdad que, obviamente, pedidos, reclamos, de luego. Seguro. Quilmes tiene 100 kilómetros cuadrados, calculamos que debe estar pisando el millón de habitantes, porque, obviamente, el censo, más allá de haber sido medio engañoso, 2010, el crecimiento poblacional que han tenido los barrios más humildes en Quilmes, sobre todo propulsado desde los gobiernos en su momento, a mi entender, sin ningún tipo de respuesta en términos de infraestructura, fueron, métanse acá, había negocios, porque nos lo dicen los vecinos, nos cobraban los mismos que gobernaban, sí, y ahí se metían, terrenos se tomaban, y bueno, se tomaban terrenos inundables, contaminados, de muy baja calidad. No aptos para ser habitados. No aptos para ser habitados, sin agua, sin cloaca, sin asfalto, sin iluminación. Entonces, es obvio que Quilmes necesita mucho tiempo de trabajo en esta línea, ¿no? Una línea de coherencia, de que las obras se ven, la plata de la gente está en la calle, los trabajadores del municipio, la verdad que me siento muy orgulloso porque me dicen muchos, nunca trabajamos como con ustedes, siempre ustedes no nos piden nada extraño, nos piden solo trabajar, comprometernos con Quilmes, y la verdad que me hace sentir muy orgulloso porque Quilmes es una ciudad con mucha historia, pero también con muchos golpes. Entonces me parece que este grupo de gente joven con ganas de transformar la realidad, que lo hace de una manera honesta junto con los vecinos, en encuentros diarios en todos los barrios, hace que mostremos una manera totalmente de hacer política. O sea, yo no vengo, hace 4 años no hacía política, no, nunca estuve en un espacio político partidario. Me involucré en esto por Quilmes, porque quería que mi ciudad se luzca, brille, y eso no lo veíamos hace 4 años atrás. Y hoy los vecinos te lo dicen en todos lados, en todos lados. La verdad que Quilmes cambió, está diferente y está mejor. En estos 4 años de gestión que ya se están por cumplir, ¿qué destacás? Que se hizo un montón, pero ¿qué falta por hacer? Mirá, falta cosas todavía, ¿no? En 4 años hicimos... Gente, pero se hizo demasiado. Bueno, sí, el Metrobús, que es una obra que mejoró la calidad de vida de la gente, ¿no? Llega al trabajo más rápido. Eso es quizás un punto para destacar, ¿no? Sí. Que también, bueno, eso también era un poco gracias al gobierno nacional. Sí, no, lógicamente, pero nosotros trabajamos por Quilmes, para que Quilmes salga adelante, y obviamente buscamos ayuda en todos lados. Porque la única ciudad del conurbano sur que avanzó con el Metrobús. Sí, no, está Varela también, ¿eh? Sí, Varela, está avanzando con Varela, sí, por Mosconi. Sí. Ayer lo visité y la verdad que es una maravilla también. Y bueno, en 3 de febrero también, en Morón también. La verdad que está en La Matanza. De acá de la parte sur, sí. En el oeste, sí, en el oeste ya. Es el primero de la ruta, de la zona sur, sí. Sí, posiblemente el Metrobús sea una de las obras más emblemáticas, ¿no? Una obra de 9 kilómetros, 250.000 vecinos que viajan todos los días ahí, que reducen una hora de viaje por viaje, digo, por yendo al laburo, volviendo al laburo, o al colegio, lo que fuere. Una zona que cambió, que está más iluminada, más segura, el tránsito está ordenado. Eso genera, obviamente, más tranquilidad a los padres que llevan a sus hijos a la escuela, seguro, porque está ordenado el tránsito, la seguridad vial. Después tenemos obras, bueno, Quilmes tenía 4 bajo vías, nosotros hicimos 3 más. Claro. Y Quilmes tiene 353 años de historia. Reparamos ya casi 1000 cuadras de avenidas de todo Quilmes. Hicimos Camino General Belgrano nuevo, como correspondía hacerse de hace 70 años. Hicimos obras de agua y cloaca y se conectaron más de 100.000 vecinos ya a la red formal. Y esto no es chamullo, está ahí. Se hizo la obra, se está haciendo la obra de Itatí, que es una obra de transformación enorme en términos urbanos. Itatí, que es un poco, yo comparo, ¿no?, con un poco también lo que se hace en la Villa 31, ¿no? Acá Itatí se está haciendo mucho. Mucho, la gobernadora estuvo mucho. Seguridad, ahí, ¿no? Espacios públicos, hicieron ya 3 plazas, agua, cloaca, asfaltos, iluminación, un centro de acceso a la justicia dentro de Itatí. No, es una de las villas más grandes del conurbano. La más grande de la Argentina. Sí. Pero la gente, la verdad, hemos hecho un trabajo con ellos, todos juntos, con la provincia, nosotros, con los vecinos, con las organizaciones, increíble. El otro día presentamos... Sí, entronizaron la Virgen de Itatí, ¿no? Entronizamos la Virgen, un trabajo precioso hecho por Folco. Sí, todo reciclado, local, todo, ¿no?, con material reciclado, chapas bateadas y demás, sobre una piedra blanca, que es donde se dice que ahí la encontraron. Y ¿quién es el artista que la hizo? Folco. Es un artista quilmenio que trabaja con nosotros, un genio total. Y eso da, en la calle Chaco, es el inicio, uno de los ingresos de Itatí, y va a ser 700 metros de murales que ya están avanzando, quedan 200 y pico, y va a ser el mural más grande del mundo. Va a ser el mural más grande del mundo. ¿Y esto cómo se hace? Trabajando, son todos los frentes de las casas, en equipo, con los vecinos, charlando con los vecinos, con qué quieren, cómo quieren que pintemos. Es una maravilla. Se motivan. Muchísimo. Pero aparte de eso, lo concreto, las obras, las plazas, realmente sucedió. Sumamos a eso, en términos de infraestructura, la transformación de la salud. A través de la red AMBA de salud, la atención pública, la atención primaria de la salud, con la puesta en valor a nuevo de los 29 centros de salud, de los cuales 7 son levantados de cero, como es, yo siempre pongo el ejemplo, que está en Joaquín B. González y Amoedo, que es el donde había, ¿no está la vieja delegación de Quilmes Oeste? Sí. Ah, sí, sí. Había en medio tubo que había. Sí, sí, sí, sí. Por eso que era horrible. Sí, y la parita enfrente, justo así. Exacto. Hoy ahí tenés un centro de salud que siempre es paso por una ahí. Maravilla, con 12 consultorios. Lo único que es ese tramo que yo a veces paso con el auto, habría que... El asfalto está bastante... Joaquín B. González. Desde Amoedo hasta, por ejemplo, Triunvirato, la verdad que está bastante... Ahí, pero por Joaquín B. González. Amoedo y Triunvirato están nuevos. No, Joaquín B. González. Joaquín B. González se va a reparar, sí. Como se está haciendo bacheo... Son esas 4 cuadras que están... Estamos, ahora viene una obra de bacheo para Joaquín B. González. Lo que digo es, todas las avenidas de las que estamos hablando se hicieron a nuevo, se hicieron en serio. Ayer recorrí a Bernal. Quilmes estaba muy deteriorado. Muy deteriorado. Hicimos, como dije antes, más obras que los últimos 30 años. Eso se ve. El bacheo se hizo en 4 años, se hizo en 20. Obviamente falta, pero porque cuando vos haces Camino General Belgrano, derivas el tránsito y bueno, se rompen otras calles que hay que arreglar después. Existe el Camino General Belgrano para siempre. Podemos hablar de... De cultura, me pararía en cultura, donde también se hizo demasiado. Se hizo, la verdad que la Quilmes en cultura está muy avanzado. ¿Verdad? Muy. Con el teatro municipal, con la feria Alimenta, todas estas... Los full track. Esto que de semana la gente ya no se queda en Quilmes y tiene ya un lugar donde ir y pasarla bien, ¿no? A mí, te digo, se después la piel de gallina, porque me acuerdo muy bien lo que era Quilmes, y me acuerdo que no podíamos ir a las plazas de Quilmes. Claro. Hoy tenemos tres parques, como te decía, el Parque Don Bosco, el Parque Lineal Don Bosco, que nosotros le dimos utilidad, eso estaba cerrado, sí, vedado al ingreso de los vecinos, lo recuperamos con los vecinos, y son 5 hectáreas enfrente ahí del Nuevo Quilmes, casero al fondo, explota y se llena de gente. Veredas, lo mismo, iluminación LED, seguridad, bancos, juegos, lo que tiene que tener una plaza, sí, que no es mucho, pero en realidad es el espacio público. Mucha gente no tiene su terrenito en el fondo. Bueno, tienen los parques, lo tienen frente a su casa. Y pudimos integrar, lo digo como mensaje, un lugar, un barrio cerrado, como es el Nuevo Quilmes, que tenía un alambrado para que no se pase a ese lugar, con el barrio Don Bosco Bernal, que hoy se integran en ese lugar y comparten. Entonces ahí hacemos la Feria Alimenta, hacemos ferias de música. El fin de semana estuvo Turismo Buenos Aires y Turismo Quilmes, junto con Alimenta explotó de gente. Tuvimos el fin de semana la Feria de las Colectividades, sí, con más de 150.000 personas. Sí, un éxito. Y quiero destacar algo. No hubo un solo incidente. No hubo un solo incidente en todas las actividades del fin de semana. Tuvimos Vamos las Bandas en el Museo del Transporte. Sí. Que tocó la Mosca y tocó Calegaris y tocó Juan Ingaramo. Y se llenó de gente. Tampoco un solo incidente. Tuvimos más de 300.000 personas en el espacio público el fin de semana en Quilmes y no pasó nada. La gente está feliz porque va con su familia, con su bicicleta y está tranquila. ¿Por qué? Porque si el espacio público lo ocupamos, obviamente corremos a los delincuentes. Claro. Pues está lleno, sí, de gente y lo compartimos, la familia, los amigos. Y esto es lo que está pasando en Quilmes, lo cual me hace sentir realmente muy, muy orgulloso. Con respecto a la cultura, entonces, podemos pensar todo lo que se hizo en términos de educación y cultura, en la reparación de escuelas, casi 200 escuelas reparadas, 89. Acá, por ejemplo, tenemos, bueno, ahora enseguida por ahí le damos aire a la directora que está acá presente, del colegio que está acá cerquita, la número 8, ¿no? La número 8. Que también se hizo un... Están muy agradecidos con la gestión por tareas que se hicieron en la escuela, pero bueno, ahora vamos a hacer participar a la directora para que lo cuente ella misma. Sí, Nico, digo, con respecto, es un ejemplo de lo que sucede. Un ejemplo. De Quilmes. Quilmes tiene 330. Cercano, digamos. Quilmes tiene 330 edificios escolares públicos. Edificios que se convierten en más de 500 escuelas por el turno vespertino y demás, ¿no? Estos van tomando otro nombre, pero son los mismos edificios. Hablamos de 330 edificios, los cuales el 80% estaba destruido, o sea, muy, muy roto. Había 30 escuelas con riesgo de inicio de clase, sí, en 2016, por lo tanto inmediatamente intervenimos y usamos el fondo educativo, fondo de financiamiento educativo, que llega al municipio por ley para reparar escuelas, que para eso está creado. O sea, yo me pregunto, ¿qué hicieron los gobernantes anteriores que dejaron destruir las escuelas, no hicieron aulas, no hicieron jardines y hoy tienen este mensaje de venimos a resolver los temas? ¿Qué temas? Si tuvieron 30 años para resolver los temas, ¿por qué no lo hicieron? Pues esa plata estaba. Nosotros lo único que hicimos fue aplicarla. Como en la escuela 8, lo hicimos en otras 200 escuelas. Vas al centro de Quilmes, el normal. Tenía un edificio de 30 años abandonado, en hormigón. Hoy, ese lugar se cerró, se hicieron 6 aulas, un Zoom. Precioso quedó. Y así en un montón de escuelas. Hicimos 6 jardines municipales. Creamos la ordenanza municipal la ordenanza de jardines municipales. Y lo que realmente nos hace sentir muy orgullosos es que hay 900 chicos ya incluidos dentro del sistema de la educación inicial desde el municipio y que eso pasa. Lo importante es que los chicos tengan un lugar digno donde asistir a clases, ¿no? Y que no les llueva, que tengan comodidad, los baños, como la gente. Claro. Es eso lo que pide la gente, ¿no? Sí. A ver, la verdad que nos pasó en el polideportivo, otro tema que traigo, digo, importante para... que tiene que ver con la cultura, el deporte, seguro, que estaba devastado, y hoy tenemos un polideportivo renovado, impecable, con cancha de beach volley, beach handball, las primeras en toda la zona sur, con digamos, hechas con nivel olímpico. La primera pileta municipal en el polideportivo la hicimos nosotros, con sus vestuarios a nuevo más. Las paredes del vestuario, de los vestuarios en el polideportivo y los baños, estaban electrificadas cuando llegamos. Igual que muchas paredes de muchas escuelas. Todas las canchas destruidas. Hoy, quien va al polideportivo, porque lo abrimos a los vecinos, los chicos van hasta las 5 de la tarde, y a partir de las 5 de la tarde está abierto a los vecinos. Van a caminar, a tomar mate. La gente... No, ahora viene esa época donde la gente acude a esos lugares, ¿no? Sí, a tomar mate, sí, como decís vos, a hacer deportes, a caminar, que es una actividad recomendada por total. Todos, por los médicos. Y ahí nomás tenés el parque de la ciudad, apegadito, que está recuperado a nuevo, que estaba también devastado. Te digo, el parque Don Bosco, el parque de Solano, todas las plazas, las 40 plazas que renovamos en Quilmes, en todo Quilmes. Pero es mucho, mucho trabajo, digamos, que de fondo, que esperemos, ¿no? Si nos toca seguir a nosotros, está claro el camino en que estamos, ¿no? Exacto. Seguir trabajando por los vecinos, seguir renovando los espacios públicos, seguir trabajando junto a los trabajadores municipales para que la ciudad se luzca y que den ganas de estar en Quilmes. Ahora, si le toca al otro o a otros, le vamos a exigir que sigan esta línea, porque la vara para nosotros está alta. La vara está alta. Seguro. En Quilmes hoy. La sensación que te queda post paso, ¿cuál es? En particular a vos, bueno, vos ganaste en el distrito. Faltan las elecciones generales, que son ahora el 27 de octubre, pero en el gobierno nacional, ¿qué sensación tienen? ¿Cómo ves el futuro de Cambiemos, Juntos por el Cambio? Yo creo que hay un mensaje claro de los ciudadanos, de ciertas cuestiones que no fueron abordadas, o reclamos lógicos que no fueron abordadas, calculo... Sí, que tiene que ver básicamente con la economía. Con la economía, con la macroeconomía. Pero lo que sí yo vivo en la calle, lo que veo todos los días es, no aflojen, sigan adelante, no podemos volver atrás. Por Dios se lo pedimos, porque ya los conocemos, sabemos quiénes son, sabemos cómo gobiernan y sabemos lo que son capaces de hacer. Yo voy a poner un tema sobre la mesa que para mí es el más importante de todos, que tiene que ver con la delincuencia y con el narcotráfico. Este gobierno se animó a dar esa batalla y durante muchísimos años vimos cómo los gobernantes hacían la vista gorda ante esa situación. Y entonces los vecinos estaban a la buena de Dios. Y para que se haya desarrollado el narcotráfico como desarrolló en la Argentina, sobre todo en el conurbano, tuvo que haber habido como mínimo una mirada hacia el costado de los gobernantes. Después la connivencia la juzgará la justicia, por un lado, en términos de ciudadanía, y la juzgará Dios o quien vos creas, desde el lado propio personal, ¿no? Digo, me parece que es importante decir que esta gobernadora, este gobierno, se animó a dar esta batalla. Por eso ella se tuvo que ir a vivir a un barrio militar. Sí, a una base militar. Tuvo cantidad de amenazas, ella y su familia, porque se metió con la policía. Una policía que se autogobernó durante 30 años. Y la lucha continúa, ¿no? Va a continuar. Pero nosotros no vamos a aflojar, se los digo bien clarito a todo lo que se hacen los rulos y demás, que nosotros somos un espacio que representamos muchísima gente en la Argentina, exacto, muchísima gente en la provincia de Buenos Aires y muchísima gente en Quilmes. Yo estoy convencido que vamos a ganar, estoy convencidísimo que vamos a ganar, porque hicimos un trabajo enorme, sabemos que falta mucho, y ahora te voy a contar un poco, me lo preguntaste antes, Nico, y no te lo respondí, sabemos que falta mucho, pero también hemos demostrado que se podían hacer las cosas, que no todo tenía que ser abandono, bueno, la culpa es de otro. Nosotros hicimos cargo de todo, o sea, creamos la Secretaría de Seguridad. Quilmes no tenía Secretaría de Seguridad. Hicimos una inversión histórica en seguridad. Hicimos un centro de monitoreo modelo para la provincia de Buenos Aires. Colocamos 500 cámaras nuevas de seguridad. Sí, que está acá donde era Epsilon. Donde era Epsilon. Sí. Cambiamos 6.000 luminarias a luminarias LED y hoy cambió la lógica de las avenidas, de los espacios públicos. La verdad nos llena orgullo porque la luz genera también, obviamente, más seguridad, porque obviamente uno ve mejor. Las cámaras, los patrulleros, la defensa civil, la inversión que se hizo en defensa civil. Quilmes no tenía una lancha y tiene 9 kilómetros de frente costero. Y yo vivo ahí y nosotros estábamos abandonados. Hoy saben los vecinos que cuentan con el Estado municipal, el Estado provincial y los efectores nacionales también para cuidarlos. Entonces esto es lo que yo quiero destacar y decirles nuevamente y recordar a los vecinos que tengamos memoria, que no nos olvidemos que estábamos realmente abandonados y hoy que hoy somos un equipo de trabajo y que escuchamos todos los días para mejorar o para cambiar lo que tengamos que cambiar. Y con respecto a lo de las PASO, que vos decías recién, quiero decir, yo fui el candidato más votado en Quilmes, subimos la vara con respecto a las PASO 2015 y con respecto a las PASO 2017 es casi la misma, siendo una legislativa, ¿no? Te digo, con 2015... casi más de 30.000 votos en 2015. Es muchísimo para 4 años de gestión. Yo camino en la calle por Quilmes, cualquier barrio, y los vecinos me reciben con mucho cariño, con mucho respeto. Yo les pregunto, ¿cuántos intendentes en Quilmes después de 4 años de haber gobernado, exacto, pueden caminar Quilmes? Entonces, eso nos tiene que hacer sentir orgullosos, no por mí. Yo soy un quilmeño más. Yo voy a seguir viviendo en el río, me encanta mi río, y voy a seguir trabajando por Quilmes, esté donde esté. ¿Y esto de meterte así en política, porque vos no eras de la política, del palo de la política, te gustó, vas a seguir, lógicamente, pase lo que pase, ¿cuál es tu rumbo? Más allá del gusto personal, digo, me gustó, no me gustó, yo la vida la veo... Porque hiciste múltiples cosas en tu vida, fuiste deportista, te dedicaste mucho tiempo a la gastronomía, y ahora, bueno, esto que es una responsabilidad tremenda, ¿no? Mirá, Nico, siempre viví de la misma manera, o sea, viví comprometido con el otro. En mi casa, de chiquito, nos enseñaron a trabajar, somos cuatro hermanos, dos y dos, todos cocinamos, planchamos, cosemos, lavamos el auto, estamos arreglando una bicicleta, cortamos el pasto, construimos muebles. Nos enseñaron de esa manera y nos enseñaron a partir del trabajo a lograr nuestros sueños. Y en mi caso, y lo de mis hermanos también, siempre una mirada hacia el otro, de colaborar, de ayudar. Antes, mucho antes de participar en política, yo colaboré con fundaciones, ONGs, tercer sector, escuelas, creamos una escuela en el río, jardín de infantes, primaria, con una pedagogía alternativa, porque vengo de una formación alternativa en mi familia. Mi madre farmacéutica, bioquímica, homeópata. Uh-huh. Mi padre farmacéutico, político. Claro. Y ahí viene un poco todo este trabajo. Pero siempre comprometido con el otro. Siempre colaborando, ayudando. Fui padrino del Pro Huerta, de la Fundación Huerta Niño, Camino Abierto, Manos Abiertas, ya Fundación Flexer, de lucha contra el cáncer infantil. Donde me llamaban, estoy. Hoy, que tengo una función desde lo público, es más difícil porque tengo esta tarea gigante, enorme, esta responsabilidad enorme de gobernar, pero sigo colaborando, tengo mis amigos y estoy siempre dando mi mirada y ayudando. Gobernando o no gobernando, yo siempre voy a ser el mismo. Es el mismo vecino de a pie que le gusta colaborar con el otro. Yo voy en el auto. Hay un auto frenado, parado, que se le quedó en la avenida. Yo me bajo y lo empujo. Porque mi forma, o sea... mi esencia es esa. Y no va a cambiar nunca. No va a cambiar, y a la vez lo que digo es también convocarlos a todos a despertar, al que no está en esa mirada, porque capaz que estamos muy enfrascados en nuestro mundo, nuestra vida individual, qué tengo, qué no tengo, y entiendo la problemática del dinero, el recurso, pero si no somos solidarios, si no somos colaborativos con el otro, no vamos a salir adelante. Y esto es lo que yo quiero destacar, sobre todo en este tiempo que se viene. Me parece que es importante que la política y los políticos empecemos a hacer este encuentro, nos pongamos de acuerdo en políticas a largo plazo, medianos, largo, corto y largo plazo, que no vayamos cambiando de acuerdo a nuestra conveniencia, que lo dejemos todo, digamos, afirmado y por ordenanzas, por leyes, por reglamentos, para que eso ya no cambie. Porque si no... vivimos cambiando de reglas, y la verdad que el que se siempre que se perjudica es el ciudadano. Exacto. Y sobre todo el ciudadano. Sí, ciudadano de a pie, humilde, claro, ¿no? Sí, ciudadano de a pie. Tenemos preguntas de la gente, tenemos audios para compartir. Después de un tema, vamos a un tema musical ahora, mientras acá tomamos unos mates con Martiniano. Seguimos en este especial de Radio Box en la 102.9, no te muevas de ahí. Si querés enviar tu audio, hacelo al 11-64-00-70-47. Y acordate del hashtag en las redes sociales, Martiniano en la box, @ Radio Box FM en Twitter y en Instagram. Enseguida volvemos.

Todos los jueves en la Casa de la Cultura de Quilmes, el Ciclo Pulso trae para vos la mejor programación cultural. Vení a disfrutar de exposiciones, muestras y música en vivo. Te esperamos en Rivadavia 383. Búscanos en Facebook como Municipalidad de Quilmes y en Instagram como Quilmes Municipio. Quilmes mejor con vos. Las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur son argentinas. Seguimos con Martiniano en la box y acá tenemos a la gente que está llamando, está preguntando. Un saludo al señor intendente de parte de un trabajador de tránsito. Nos conocimos en la pizzería La Piedrita hace 3 años, más o menos. Vamos por la reelección. Bueno, ese es uno de los mensajes que nos llegaron y tenemos otro que acá, a ver también. Hola, buen día Radio Box. Buen día al intendente. Mi nombre es Sonia y quería preguntarle... ¿por qué no se asfaltó la calle Pellegrini desde Avenida La Plata a Calchaquí? Que se hizo el asfalto para el lado de la estación y en este tramo no se hizo. Le he mandado varias preguntas por Facebook, pero no me ha contestado. Espero que me pueda contestar esta pregunta acá en la radio. Y como siempre, vamos Radio Box, que son los mejores. Buenos días. Bueno, ahí está la pregunta entonces de Sonia. Mirá, Pellegrini avanzamos con el mejorado, el asfalto. Digamos, la idea es terminarla, como estamos haciendo, por ejemplo, Santa Fe, de Camino General Belgrano hacia el oeste. Como hicimos 500 cuadras de asfalto ya, y como reparamos 1000 cuadras de avenidas, y como hicimos el Metrobús y Camino General Belgrano. O sea, lo que le digo a Sonia es lo mismo que le digo a todos los vecinos, que los 3000... asfaltos que faltan en Quilmes, que figuran, a llegar. Que figuran por otros gobiernos asfaltados, y no, o sea, están asfaltados y no están asfaltados, porque era una picardía de la política, histórica picardía de la política, de ponerlo en presupuesto y después no, al no tener yo la plata. Hace años que vivo en Quilmes de toda la vida, nunca vi calles que estaban sin asfaltar, exacto, cualquier cantidad, y ahora están asfaltadas. Nico, vamos a seguir avanzando. Yo lo que les digo a los vecinos, por ejemplo, la calle Bombero Sánchez de Hacha, sí, hasta aquel, estaban todas sin asfaltar esas calles. Donde vayas hay asfaltos nuevos, y como te dije antes, hicimos 500, quedan 2500. Digo, es lógico que falte muchísimo. Estamos hablando de muchos asfaltos, de muchos recursos que en realidad, digamos, van a ir llegando con el tiempo. No se puede. A mí me hubiera gustado asfaltar todo Quilmes, de todas las obras hidráulicas, haber resuelto el, exacto, tema de los arroyos, digamos, que la gente no se inunde más. A mí no me da miedo hablar esta cosa. En general, los políticos no hablan de algo que no está funcionando como debería. Lo que quiero decir es, nos ocupamos los temas, el tema de los arroyos, trabajamos para crear el Comité de Cuencas, que yo soy el presidente, para poder ir a buscar las grandes obras que las tienen que bancar el Banco Mundial o el BID. Eso ya está avanzando, y lo que le digo a los vecinos es, en términos de inundación, hasta que no empiecen las obras, que están programadas para que comiencen en 2020, van a durar entre 4 y 6 años si la plata está y si la Argentina es viable y es confiable. Entonces, ¿por qué no pensamos un poco? Tuvimos 30 años de estos, déjenmelo decir, sabandijas, que le mintieron a la gente, le prometieron cosas que no iban a suceder nunca, pero no habían creado, conformado ni siquiera el Comité de Cuenca, que es el organismo legal administrativo conformado por los intendentes de los 4 municipios, Avellaneda, Quilmes, Varela y Brown, realmente Brown, que nos ponemos de acuerdo en una mesa con trabajos con otros equipos técnicos para saber qué obras hay que hacer, para poder ir a pedir al Banco Mundial, apoyado por el ADA, Agencia del Agua de la Provincia de Buenos Aires, apoyado por el OPDS, el Organismo para el Desarrollo Sustentable de la Provincia, el Ministerio de Infraestructura y la Subsecretaría de Obras de Recursos, bien, Hídricos. Si eso no está, no puedes hacer nada. Es como... bueno, me quiero casar y no tengo documentos. No te puedes casar. Primero tenés que tener el documento. Esto igual. No existía. Entonces digo, avanzamos y vamos a seguir avanzando. Necesitamos continuar para que la senda de Quilmes, de todo lo que hicimos, continúe. Estamos aquí en el estudio. Está con nosotros Verónica Miovac, que es la directora de la escuela número 19. que está aquí nomás en la esquina. Así que, Verónica, aquí lo tenés a Martiniano para hacerle tu agradecimiento. Bueno, ante todo, muchas gracias a la radio por habernos invitado. Vinimos con un grupo de alumnos. ¿De la Escuela de Educación Secundaria número 19? Sí, somos de la Escuela de Educación Secundaria número 19, recientemente conformada 19, porque éramos SB32, éramos muy chiquita. Va a ser 9 años que me toca la conducción de la escuela, y desde que estoy, aproximadamente 12 años que soy docente de la escuela, es que se lucha por una entrada independiente, cosa que para los jóvenes es sumamente importante, sentir su lugar de pertenencia, su entrada. Hasta el momento lo hacíamos por la entrada de la primaria 8, que gentilmente nos permitió siempre su espacio. Y bueno, siempre gestionando el proyecto con cada uno de los jefes distritales, regionales. Bueno, hasta que llegamos hace 2 años. Lograron el. Logramos el presentar este nuevo proyecto. Por suerte, el municipio se hizo cargo y este es nuestro agradecimiento increíble. También a la gente de cultura, a Domené, que siempre estuvo apoyándonos en este nuevo espacio. Y han trabajado mucho y duro. Después de 12 años se logró la entrada independiente de la secundaria, que es sumamente importante. Han trabajado durante las vacaciones de invierno, sábados, muchas veces han venido a trabajar domingo. Y hoy, gracias a Dios, tenemos la puerta independiente de nuestra secundaria. Quiero aclarar un punto que es sumamente importante, que nos trajo aparejado algunos conflictos, pero para que la gente sepa que ninguna de las dos escuelas perdió espacios, ninguna de las dos escuelas perdió aulas. Si bien la escalera se hizo por un aula importante que tenía la primaria 8, la gente del municipio se comprometió e hizo una aula en un espacio que la primaria tenía como uso docente, y hasta ha quedado con un baño privado para los chicos de primerito. Quedó hermosa el aula. Y nosotros tampoco perdimos espacios. Vale aclarar, porque uno a lo largo de este tiempo escucha cosas que sería bueno que la comunidad se entere. Así que nuestro agradecimiento es ese. Yo, solamente un docente sabe lo que es este logro para la escuela. Ver la cara de los chicos, que son jóvenes, algunos tienen ya 16, 17 o 18, como los he traído acá. Y esa cara de decir, mire, estrenamos la escalera, tenemos escalera, es entrar por su escuela. Hoy tenemos la escuela secundaria propia. Bueno, acá Martiniano en vivo un testimonio, ¿no? Sí, a ver, lo que digo, el caso de Verónica, como tantos directores y directores. Es un ejemplo cercano, digamos. Sí, pero yo lo que quiero decir es esto que nos pasa ahora con Vero. Nos pasa en casi todas las escuelas, digo, porque muchas, la verdad es que hemos llegado con alguna obra no tan grande, pero que hemos resuelto temas. Las 89 aulas que se hicieron en Quilmes, primarias, secundarias, los jardines de infantes que no estaban municipales, los 5.000 chicos que ya se incorporaron al sistema público de la educación, tanto en la inicial, primaria como secundaria, son una realidad. Y las 200 obras que se hicieron las escuelas, como el ingreso independiente, en este caso de la secundaria, también son una realidad, el aula nueva en la escuela de ustedes. Digo, y esta manera de trabajar, escuchando, porque muchas veces son conformadas, son espacios que comparten, primaria, secundaria, muchas veces jardines también. También. Entonces encontramos la vuelta, el trabajo poniéndonos de acuerdo, sin gritar, sin pelearnos. Ustedes tienen nuestros teléfonos. Sí. A nosotros nos llaman directamente, son funcionarios, mi teléfono es el mismo que tengo hace 20 años. Acá está, el mismo teléfono que tengo hace 20 años. Me llegan mensajes de los vecinos y yo lo derivo para resolverlos y hago el seguimiento. Y lo mismo hacen los funcionarios, en este caso el área de la Secretaría de Cultura y Educación, con Ariel a la cabeza. Sí, totalmente. Un trabajo enorme de muchísimo, del compromiso que debería haber siempre tenido el Estado con los vecinos, con los ciudadanos, que no fue así en los últimos 20 o 30 años. Entonces digo, esta manera de trabajar nos hace sentir orgullosos y también nos reafirma que es el camino, porque nos dice, che, por acá, sigan adelante, y bueno. Y el que en este caso le toque, que ojalá sean ustedes, es como vos decís, la vara es muy alta, porque Yo doy fe que las veces que hemos necesitado o las veces que por ahí hemos tenido situaciones de diferencia con Ariel Domené o con Noelia, que siempre está en la parte de infraestructura, los teléfonos están siempre al aire para los docentes. Exacto. Y eso es un mimo que hace rato no teníamos los docentes. Obvio. Porque antes no podíamos, o sea, nunca se cuadró la idea de poder hablar con un intendente o de poder, no sé, yo le he mandado mail al ministro, a Gabriel Sanchezini, y he recibido respuesta. Claro. Y eso es importante. A veces las respuestas que uno recibe quizás no son las que necesita o las que esperaba, pero esa respuesta para un docente, para un... Es gratificante recibirla. Totalmente, totalmente. Porque es sentirse acompañado. No, es para, es que, para los alumnos. Claro, es para, que en la parte para quizás de los docentes hay una lucha interna muy difícil. Yo sé que no estamos, ninguno estamos pasando un momento, a lo mejor como nombraban ustedes, en la economía bien, pero el que está dentro de la docencia tiene que ser muy ciego para no ver las cosas que se han hecho. Y eso a veces, a uno, al escuchar ciertas cosas, dice, pucha, pero no se ve esto, exacto, esto. Siempre se ve el bolsillo. Ya a mí quizás tampoco me alcanza en casa. O tuve que... Pero veo otras cosas que son las que nos van a sacar adelante el futuro. Por ejemplo, estos pibes que traje hoy están en una escuela diferente, con una escalera diferente, tratando de que tener todos los días clase, que eso no es fácil. Y está bueno que también ellos vean como jóvenes, totalmente, para que no les laven la cabeza, como por así decirlo, ellos vean en obras y en cosas, totalmente, buenas que se hacen en las escuelas, totalmente, en lugares, ¿no? Y que, y no que sea... se está cambiando. Hay una transformación dentro de la educación y alguno la tiene que, o sea, se tiene que hacer voz populi, la tiene que la familia, la comunidad, en estos casos nuestra comunidad acompaña mucho, pero la tienen que ver, se tiene que notar. Yo creo, Verónica, disculpen, ¿no? Me parece que más allá de las discusiones políticas, o desde a veces se dan desde lo ideológico, hay algo que es contundente, que es la realidad. O sea, y cuando uno ve la realidad, ve las escuelas reparadas, ve las avenidas reparadas, ve los espacios públicos, ve los centros de salud nuevos, ve el trabajo que está haciendo con los clubes, ve el trabajo que se hace en todos los ámbitos, en las áreas del municipio, y la intención de este gobierno de ser, seguir trabajando junto al vecino, hacerlo de una manera transparente, honesta, eso se ve. Se ve todos los días y vos sabes que nosotros estamos del lado de los vecinos. Los vecinos saben que los gobernantes, quizás por primera vez en muchos años, estamos del lado de ellos, porque tenemos el teléfono, tiene el teléfono directo, nos llama a nosotros, nosotros contestamos en el momento. El tema, obviamente, uno de los temas más candentes siempre es el tema de la seguridad, que va de la mano con lo que hablamos antes, ¿no? El haber permitido durante años que los delincuentes sean como los que manejaran los barrios. Nosotros cortamos con esa lógica y esa es la batalla más difícil, me parece. Pues, por nuestros pibes. Nuestros pibes son el futuro, en serio, de Quilmes, la provincia, la Argentina. Exactamente. Tenemos dos audios más para compartir con Martiniano, ya en los tramos finales de esta entrevista tan interesante con nuestro intendente. Hola, Martiniano, ¿cómo estás? Espero que bien. Soy Hugo Rudas, quilmeño de toda la vida. Quiero darte las gracias por todo lo que estás haciendo por Quilmes. Me consta el amor que sentís por Quilmes, porque te conozco mucho tiempo antes de que la gente te eligiera intendente de Quilmes. Quiero decirte que mi barrio cambió como nunca desde tu gestión. Y demás está decir y contar todas las obras hechas en el distrito, porque están a la vista. También contarte y decirte que de nuestro humilde lugar estamos trabajando incansablemente con Fabián Barrera, Lucas Araujo y un gran equipo de chicos llamado Villa Luján. Te mando un abrazo enorme. Vamos por el buen camino, te deseo lo mejor, espero que vuelvas a ganar, de eso estamos más que seguro, y te dejo en mano de otro gran amigazo y mejor locutor y periodista de Quilmes aún, Nicolás Di Nobili, Martiniano 2019, vamos todavía. Bueno, mira Huguito, ¿eh? Hugo, mira, te cuento, Hugo, pues lo conozco, porque yo no, un gran trabajador. Soy tremendamente honesto, no puedo mentir. Carpintero. Hugo es carpintero. Trabajó en la farmacia de mis viejos, en Guido de Alvear. Muchos años fue cadete. Yo también fui cadete muchos años en la farmacia. Me ganaba el manguito de esa manera. Tiene una familia hermosa. No es funcionario del municipio. No. Pero trabaja por esto porque él vive en Villa Luján. Ahí en Villa Luján se hizo una obra enorme, una obra de hidráulica, una obra de pero muy costosas, que la bancó el gobierno nacional. Entonces el agradecimiento obviamente al gobierno por el apoyo para que más de 30.000 vecinos no se inunden más. Y aparte de eso, se hicieron pavimentación de calles, se repararon en espacios públicos, se hace un trabajo enorme con la con el digamos ahí la sociedad de fomento de Villa Luján empuja mucho, está muy vinculado a la ribera, todas las veredas hacia la ribera por Otamendi. La verdad que, y yo me crié ahí, aparte yo me crié ahí, yo nací y viví hasta los 8 años en Bransen y Pringles, después me mudé a Matienzo entre Lisombrero y Uruguurú, a 3 cuadras del hospital. Y después yo me crié todo por ahí, toda esa zona, yo fui a la 19, así que, y después yo estudié siempre en escuelas de públicas, después estudié en la Ciudad de Buenos Aires, fui a la capital y demás, pero después hice unos años en la Universidad de Buenos Aires. Por eso estoy muy agradecido al Estado, porque el Estado me dio todo. Y nosotros hoy estamos poniendo de pie, yo creo, con esta gestión, estas gestiones, digamos, nuevamente la salud pública de Quilmes, o la salud pública de la provincia de Buenos Aires, que era un desastre, no por los profesionales, igual que el tema de la educación, que son los tanto los maestros, los directores, como los médicos y todos los profesionales de edad, que son los que sostuvieron el sistema público de la salud y de la educación de una manera viva, porque la verdad el Estado los había abandonado, hay que decirlo. Uno iba a los hospitales, bueno, ¿qué hizo María Eugenia? Reparó las guardias, hizo el SAME, implementó el SAME en todos los municipios, casi 135 municipios, creo que llegó ya a 110, de la provincia de Buenos Aires. O sea, no importó el color político de lo gobernara. Esta es la red AMBA de salud, digamos, que está en 22 distritos y va a atender a 7 millones de personas. Eso es genial. Te digo, me parece que este gobierno ha traído una manera de trabajar muy diferente a la que conocíamos, que era, si vos me acompañás, te mando las obras. Si no me acompañás, estás afuera. Esperemos que esto lo defendamos todos, gobierne quien gobierne, porque siempre, siempre son los ciudadanos los beneficiados o los perjudicados. Exactamente. Fuera del aire hablábamos de algunas obras que están pensando para Quilmes, para estos próximos años, y estamos hablando del barrio Colinos, de la Sociedad de Fomento Florentino Ameguino. ¿Algo sí, tenían pensado? Estuvimos hace la semana pasada en Colinos, ahí le contamos un poco el plan de asfaltos de Quilmes. Nosotros tenemos todo la planning, o sea, la planificación para los asfaltos de Quilmes, y lo tenemos etapabilizado. Estos 500 asfaltos que se hicieron fueron con la lógica de conectar avenidas con jardines de infantes primero, o sea, prioridad 1, jardines de infantes, claro, jardines de infantes, primarias, secundarias, centros de jubilados, clubes de barrio, salitas de salud, hospitales, prioridades, sí, porque no puedes hacer todo. Exacto. Vamos a seguir avanzando y la idea es obviamente seguir asfaltando más barrios, más calles. Exacto. Uno va, por ejemplo, hoy a Eucalipto Solano, y los vecinos de Eucalipto Solano dicen, no, acá hicimos, habremos hecho más o menos 30 asfaltos nuevos. Para un barrio que estaba allá en la punta y decía, estamos olvidados, bueno, ellos están felices, contentos. Faltan otros tantos o muchos más, pero lo hicimos con esta lógica de conectar avenidas, salas de salud, jardines y demás. Y esto va a seguir, o sea, porque esta es nuestra voluntad y obviamente sabemos cómo se hace. Ya aprendimos, nos equivocamos, reconocimos los errores, porque es la única manera de avanzar. Y somos honestos, trabajamos todos los días incansablemente para transformar Quilmes. Vamos al último audio entonces. Hola jefe, ¿cómo le va? ¿Le puedo hacer una preguntita para que le haga al intendente? Sobre el tema de los trapitos y por qué no hay tanto control como en otras ciudades, por ejemplo en Berazategui, que existe el parquímetro, digamos, ¿no? Bueno, la respuesta acá del vecino es muy sencilla. Primero, es un momento delicado en términos de economía y de trabajo. Nosotros vamos ordenando la calle, pero también entendemos necesidades, nos pasa con los vendedores ambulantes. Esto, hay una, por ejemplo, una plani para trabajar los vendedores ambulantes de la estación de Quilmes, de Solano también, pero obviamente necesitamos más tiempo. Hay una ordenanza prevista para que estos espacios se ordenen, tengan su lugar, tengan que sean regulados, obviamente tengan su monotributo social, claro, pero también hay política detrás, y ya sabemos que hay muchas picardías que se hacen. Sí. Y bueno, lo que hacemos es, obviamente, la policía, la Guardia Urbana está recorriendo. Usted, no, es más, ven. Vos, hay un capo ahí que les maneja, va y les recolecta la plata, ¿no? Entonces, y después es como que reparten. Es terrible, pero bueno, como vos decís, todo lleva su tiempo, ¿no? Yo, y vuelvo a lo, una pregunta que nos hizo la señora anterior con respecto a Pellegrini. Yo les recuerdo que desde la estación, o sea, de la vía, hasta Avenida La Plata fue reencarpetada en su totalidad. Sí, iluminación LED, ¿sí? Mejorando. La plaza que hicimos el otro día, la Feria de Colectividades, a nueva, la Plaza Pellegrini. Uh-huh. La plaza que está al lado de la estación del lado oeste, sí, se le cambiaron todas las luminarias y van hoy, parece de día. Mismo la estación de Quilmes cambió. Bueno. La estación de Quilmes es otra. Exacto. Y después, de Avenida La Plata hasta Mosconi, está bacheada por administración por el municipio. Igual, les pido disculpas a los vecinos, a los cuales no llegamos a resolver sus problemas, pero que estamos comprometidos para hacerlo, o sea, porque ya lo venimos demostrando, ¿no? Bueno, y la última pregunta, más allá, todos estamos esperando el 27 de octubre. ¿Cómo te ves vos después del 27 de octubre? ¿Te imaginás siendo intendente, pero bajo otro gobierno nacional? Mira, yo soy un tipo que nunca miro tan adelante. Y vos decís, no es tan adelante, digo. Yo vivo. Pero falta nada. A ver, en algunas cuestiones sí, en planificación, desde luego, uno mira a 3, 4, 5, 10, 50 años en una ciudad. Pero en esos términos, la verdad que no soy de especular. Digo, yo sé que voy a trabajar por Quilmes, por los vecinos quilmeños. Como siempre. Y desde luego que uno respeta la voluntad popular, ¿no? Digo, nosotros queremos ganar, creo que hicimos muchísimo, es un momento delicado también. Creo que el gobierno, tanto nacional como provincial, ha hecho mucho. Hemos tenido errores. Estamos obviamente tomando cartas en el asunto, se han tomado medidas que están ayudando y colaborando a aliviar un poco la economía de los vecinos, los ciudadanos, pero también entendemos que vamos a seguir trabajando, este equipo va a seguir trabajando por Quilmes de la misma manera que lo viene haciendo, como un vecino más, de a pie, caminando todos los barrios. Pues yo les digo algo, como quilmeño, sueño esto que está pasando hoy, que es caminar la calle de Quilmes de acá a 4 años más, si sigo siendo intendente, 2023, caminar Quilmes como siempre lo hice. Exacto. Ese es mi orgullo y es lo que yo le quiero mostrar a mis hijos, ¿no? A Violeta, a Federica y a Pedro. Que pudimos gobernar, estar en la política, haber hecho las cosas, no habernos llevado absolutamente nada que no nos correspondía. Porque si pudimos hacerlo nosotros, la pregunta que yo le daría a todos los que gobernaron anteriormente, que ahora están todos juntos, sí, están todos juntos, con caras jóvenes, pero son los mismos. Yo les preguntaría si realmente todos esos recursos que no se usaron, ¿dónde están? ¿No? Me gustaría conocerlo. Me gustaría que tengan la honestidad intelectual para decirle la cara a los vecinos. ¿Dónde está toda esa plata, esas avenidas, esos bajo vías, de esas plazas, de esas luces, de esas comisarías que no se arreglaron, de esas escuelas que no se arreglaron? ¿Dónde está? Nosotros demostramos dónde están. Están ahí en la calle para los vecinos, hecho como corresponde y para que queden para siempre. Bueno, Yamila López, la calle de Iriarte y Guido, hacia la Ribera, hermoso ha quedado. Me encanta toda la obra de mejorado que se hizo en la Ribera de Quilmes. Beto Alegre, vamos Martiniano, se viene la reelección. Bueno, mensaje, mucho mensaje de la gente, hay mucho más, pero Martiniano tiene que seguir trabajando, tiene mucho por hacer y bueno, desde ya te agradecemos infinitamente que hayas visitado en esta mañana los estudios de nuestra radio y que hayas contestado todas las preguntas. Hay mucho más para... Pero bueno, no tenemos más tiempo. Estoy a disposición las 24 horas. Ya no, en algún momento te llamaremos o, sí, o veremos. Así. Bueno, y post-elecciones también lo esperamos. Obvio. Por supuesto. Y recordarles una cosa. Sea cual fuera el resultado, yo creo que vamos a ganar, pero sea cual fuera el resultado, yo voy a seguir trabajando por los quilmeños. Siempre. Porque es mi ciudad y la ciudad que amo. Muy bien. Bueno, muchas gracias. Gracias, Verónica, por tu visita y a los chicos que vinieron. Gracias a los chicos. Un aplauso chicos, para muchas gracias. Todos. Vamos. Bueno... Y gracias a José Naro, también secretario de Comunicación de Quilmes, por la paciencia. Bueno, gracias a todos, a la directora de la radio, a Damián, a todos los que nos hicieron compañía, a Gustavo, gracias por haber estado, y a Gastón también. Nos vemos a las 17 en Frecuencia Show y a las 19 en Frecuencia Fans. Y acá tenemos un regalito que le vamos a dar a Martiniano de parte de... Eso, ahí está. Grande. Un recuerdito. Esperá que vamos a hacerla. Un recuerdo de Frecuencia Show. Ahí va, ¿no? Gracias. Bueno, gracias y nos vemos luego. Gracias, sigan ahora en la 102.9 con la programación habitual de la radio. Gracias nuevamente, Martiniano. Un placer.